ajusten sus cinturones y prepárense para un nuevo sonido en 3D, porque arranca Universo Alternativo. Desde la Estrella de la Muerte, a través de la Uniradio, la 89.1 FM, comienza otro nuevo programa de Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Cine. Cómics. Literatura. Noticias. You don't know the power of the dark side. Entrevistas. Dile fuerte. Cómics. Párete. Estamos al aire, una vez más. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa Universo Alternativo. Programa número... 9000, digamos que 9000, sí, para hacer las cosas redondas y mejores. 9000. Citando la fecha... 75 pasamos a 9000. Sí, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no pudieron haber programas en el medio? Pero no importa, programa de la fecha 23 de septiembre, sí, ya sí. Penúltimo programa del mes. Opa. Porque debe ser importante, si es el penúltimo algo, tiene que ser importante. Y bueno, Nico, ¿cómo estás? Bien, por suerte. ¿Ustedes, muchachos? ¿Estás tranquilo? Tranquilazo, Juan Pablo. Con ganas de sugerir las vías de comunicación. Bien. No te voy a detener, por favor. No, por sugerirlas. Favor. ¿Cuáles son las vías de comunicación para Universo Alternativo? Para la gente que todavía se comunica a través del teléfono, puede hacerlo a través del 262. ¿Te ayudó? 2623-4453. Qué grande, eso es saberlo de memoria. 2623-4453. La iglesia me mata. Después, para la gente que se quiera comunicar vía mail, Nico. universo.alternativo@gmail.com, nuestro mail y nuestro MSN. Nuestro perfil de Facebook, Universo Alternativo, y después nuestro blog, uni-alternativo.blogspot.com, donde pueden escuchar los programas y descargarlos a la vez. Es memorizarlo y ya. Sí, me di cuenta. Aprieta piloto automático y lo dice. Memotecnia. Vale aclarar que en Facebook el ruido blanco que es... El ruido blanco, perdón. El Universo Alternativo que sale primero, traidor. Sí. La automatización tiene eso, sí. No tiene, te trae problemas. El Universo Alternativo que aparece primero en el Facebook, o sea, el... El malayo. Claro, el cartel del opio malayo no somos nosotros. Nosotros somos el programa de radio que está abajo. Buscan el que dice Montevideo. Exacto, va, la portita. El logo de la portita. Pero bueno, tenemos muchas cosas interesantes para hoy. Uh-huh. Tenemos, para arrancar, una entrevista. Vamos a tener una invitada especial. Vamos a tener un tema recurrente en este programa, pero tratado de una óptica distinta. Game of Thrones, la serie. Nico, ¿qué más vamos a tener? Los Emmy 2011. Vamos a hablar de lo que fueron, los premios, las nominaciones. No hay mucho llamativo que digamos, pero para comentar, como siempre, los premios, así que... Y después, no sé, Juan, y después, algo asiático. Creo que redondeamos con Mundo Asia. El viaje de Chihiro. Volvemos con Mundo Asia y, bueno, es un clásico de la animación japonesa del año 2001. Sí, el viaje de Chihiro, muy muy conocido también. Sí. Incluso... No metimos mucho asiático este año. No, pero estamos a tiempo. No, hay que poner dos o tres perlitas nada más. Dos no, perlitas asiáticas. Japón ya fue. Lo nuevo es Corea. Lo nuevo es el pop coreano. No. Y hablando de pop coreano, Paola Tavares está operándonos. Paola, muchas gracias, como siempre, por estar al firme. Otra fanática del pop coreano. Totalmente. Y bueno... ¿Quién diría que no? Que dedicar una monografía de sociología de la comunicación al pop coreano. Dejá de quemarla al aire. ¿Por qué le haces eso, pobre Paola? Mira, nos va a cortar. Yo estoy seguro que ahora, ponele 5 minutos, estaremos cortando, se escucha todo un silencio, no salimos más al aire. Puede ser. ¿Vos querés eso? No sé, lo pensaría. Después lo seguimos discutiendo, arrancamos el programa. Arranquemos el programa, entonces. Paola, algo de música y arrancamos.

emptiness and all that ever was. The battle rages until now. Arrancamos el segundo bloque de Universo Alternativo. Al palo, de la mano de Gamma Ray, con su tema Empathy del disco Tube Metal. Bueno, esperemos que hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Volvemos a agradecer a Ángeles, sí, a Ángeles por haber hecho este bloque de Game of Thrones con todos nosotros. Esperemos que se repita así. Es bueno ver que la friquez llega el a otros mundillo, ámbitos, ¿no? Mundillo crece. Sí, aparte también es una buena forma de agregar una faceta universitaria del programa. Sí, sin duda que la venimos necesitando. Yo hoy por hoy siento que me duele cuando no somos universitarios. Son tiempos oscuros. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, Emmys. Emmys 2011, rápidamente. Bueno, muchachos, fue hace unas semanitas, dos. Como mucho. Jane Lynch fue la anfitriona del evento. Con una presentación extravagante. Sí. Dice que estuvo muy buena la presentación. Yo lo agarré arrancado. Yo la vi después ahí en YouTube. La presentación muy buena. Si buscan el canal de los Emmy en YouTube, dice que está todo. Así que. Pero una persona que es conocida en Glee, una actriz que era la psiquiatra de Charlie Harper. Tuvo la Half-Man. Sí. Gran actriz, cómica, me acuerdo de una que está buenísima, porque es lesbiana ella, ¿no? Entonces, sí. En un momento agarra y dice, alguna gente me ha acusado de que tengo una agenda gay para traer a esta edición de los Emmys. Y es verdad, y sacó una agenda, y empezó a tirar nombres de gente homosexual, es buenísimo. No, sí, la rompe. Y bueno, como digamos que se movió. Perdón, dale. Yo últimamente estoy con delay, pero me quedo en los comentarios. No, pero aparte de eso hay una alusión justo a la presentación del programa de ella, que es con respecto a Mad Men, que están todos ahí. La presentación es una intervención en diferentes series. Sí. Y una de las intervenciones que hace justamente es en Mad Men, en donde mira a una de las mujeres y dice, bueno, yo vengo del futuro, donde las mujeres pueden mostrar una relación. La mira y hace guiño. Qué grande Jenny. Pero bueno, ¿qué, Nico, qué te parece que es lo más reseñable de los semis? Contanos. Lo más reseñable de estos semis, como habíamos dicho más o menos al comienzo, no hay mucho destacable. Es así, yo lamentablemente estoy medio subjetivo. en determinados casos, por ejemplo... Ya la pidaste, porque, por ejemplo, yo mejor drama pensé que le iban a dar a Game of Thrones y no se lo dieron. Yo ya te lo dije por Facebook. Es una serie que tiene espadas y han aparecido Se lo terminó dando a Mad Men. Mad Men lo ganó nuevamente. Mira, hubo momentos interesantísimos en la gala, por decirlo de alguna manera, en la entrega de premios. Por ejemplo, un momento interesante fue cuando presentaron el premio Mejor Actor de Comedia y lo entrega Charlie Sheen. De repente apareció Charlie Sheen, todo el mundo quedó tipo, bueno, agárrense porque acá se viene algo jodido. Sí. ¿Y cómo estuvo? Y no, bueno, el mundo empezó a aplaudir, el mismo John Cryer, que es Alan en Jonah Hill Men, se levantó, aplaudió de pie, no sé qué, y el loco, bien, o sea, lo que dijo fue, a mis ex compañeros y a toda la producción de Jonah Hill Men les deseo lo mejor. Porque lo ganó. No, o sea, en el sentido al arranque de la novena temporada. Hizo eso, porque viste que había quedado medio desfasado toda la pelea con Chuck Lorre. Con Chuck Lorre se odia. Pero pará. Lo ganó, no lo presentó él. No, él presentó el premio Mejor Actor de Comedia. Él presentó el premio de Mejor. Claro, él había dejado de estar nominado hace tiempo. Claro, ya. Sí, por eso te pregunto. Y bueno, lo que dijo fue eso, ¿no? Que le decía lo mejor al equipo de Jonah Hill Men. Mismo que ahora salió la idea que en realidad lo dijo porque le ganó el juicio a Warner. Ya le ganó el juicio a Warner y le van a pagar 100 millones de dólares. Ya le pagaron 25 y le van a pagar lo que le falta durante todo el año. O sea, bueno. Charlie la hizo bien. Y bueno, igual cosa que ya arrancó Jonah Hill Men con la temporada nueva. Ya salió el primer capítulo con Ashton Kutcher. Ahí va. Sí, nice to meet you, Walter Smith se llama el primer episodio. Y está ahí, está bueno. Se extraña a Charlie, pero está. Volviendo al tema, presentó el premio a Mejor Actor de Comedia y lo ganó nuestro querido Jim Parsons por Sheldon Cooper en Big Bang Theory. Lo ganó, merecido, yo creo. Una cosa que estaban anunciando, que yo estoy tratando de hacer memoria y no puedo porque tengo el cerebro quemado. Hoy estás mal. Hoy estoy mal. Pero en realidad una cosa que se aludía a los Emmy era que fue la gran pelea entre HBO como productora y otra productora más que no recuerdo el nombre, que vienen a ser las dos grandes cadenas por la cual se pelearon todos los premios. O sea, si vemos que las mayorías de las ganadoras fueron, yo sé... Modern Family se llevó abundantes. Modern Family, que Modern Family es de Family. Fox, creo. Modern sí. Family. Ahí va. Entonces, capaz que la pelea grande fue entre la Fox y HBO. La otra ganó pila de premios era Downton Abbey. Una nueva inglesa que es producida por HBO. Ahí va, sí. Yo más o menos tengo los destacados, por decirlo de alguna manera. Vamos a arrancar con los destacados. Bueno, actriz principal en comedia lo ganó Melissa McCarthy por Mike and Molly. Mike and Molly es el nuevo proyecto de Chuck Lorre que lo están dando en la Warner. Sí. Que lo ganó acompañada de otras actrices que se juntaron todas. Que estuvo buenísimo porque fueron diciendo los nominados y se fueron poniendo. Y después, cuando le dijeron que lo ganaba, fue tipo Miss Universo. Y le dieron una corona y flores. Sí. Bueno, esa actriz que interpreta a Molly ganó el papel a mejor actriz de comedia. Un personaje simpático, ¿no? Me llama mucho la serie, pero es un personaje. Perdón que te comente. Sinceramente, no he visto Mike and Molly. Es como que le tengo cierto amor-odio ahora a Chuck Lorre. es algo raro. Bueno, como dijimos, Jim Parsons ganó Mejor Actor Principal en Comedia. Después, actriz secundaria en Comedia lo ganó Julie Bowen por Modern Family, que es una de las actrices, vamos a decir, de esta serie, que son tres familias que están unidas entre sí. O sea, son todas, digo, tíos, algo abuelos, tienen, ¿sabes? Sí, es algo extraño. Después, bueno, mejor serie en comedia lo ganó Modern Family y volvió a ganarlo. El año pasado creo que lo había ganado Modern Family por primera vez y esta vez lo volvió a ganar. Después, mejor actriz en drama es Juliana Margulies por The Good Wife, que también repite el Emmy del año pasado. Sí. Que The Good Wife, sinceramente, no la he visto. Pero he leído reviews así, dicen que sí. Pero Rajesh sí la vio. Rajesh sí la vio. Sí, bueno, Rajesh. No me sorprende. Por las continuas alusiones que hace en Big Bang Theory con respecto a que se terminó... Habían suspendido Grey's Anatomy, entonces él se había puesto a ver The Good Wife. Ahí va. Bueno, después, por ejemplo, mejor actor principal en drama lo ganó Kyle Chandler, que Kyle Chandler es el actor principal de Friday Night Lights. Que Friday Night Lights, si no me equivoco, es el review de una serie vieja de hace unos años, del 60... que tratando de fútbol y relaciones de familia con los hijos, él es el entrenador de ese equipo de fútbol que está en la serie. Uh-huh. Y bueno, da la casualidad que se terminó la serie y le dieron el padre. Y conste que compitió contra grandes. Peleó contra un Hugh Laurie con House. Peleó contra Dexter. Peleó contra Michael Hamm, creo que es el de Mad Men, si no me equivoco. Sí, que lo había ganado el año pasado. Sí, es interesante, justo que mencionás a Lori, que le hicieron una pregunta en el Emmy. Lo entrevistaron y bueno, le preguntaron, ¿cómo estás nominado? Antes del premio, ¿no? Tenés 4 nominaciones, ¿no? ¿Te parece que vas a ganar algo? Y Lori decía, yo soy de los que creen que un nickel, que son las monedas de 25 centavos que tienen ellos, que 4 nickels hacen un dólar. Así que ya me siento como un ganador. O sea, está interesante lo que tipo decía, que sí, ya igual, no está nominado tantas veces. Él ha sido nominado por House, no ha ganado un Emmy. Sí, yo sí. Creo. Ha tenido nominaciones a patadas, pero no... Pero lo raro que sea es que en los People's Choice Awards siempre él gana el premio a Mejor Actor de Drama. Es algo contradictorio con la gente de los Emmys, no sé. Yo medio como que también estoy medio quemado que todavía no se lo hayan dado. Lo que pasa es que los Emmys, vos que sos el experto, corregime si me equivoco, pero los Emmys lo maneja la propia comunidad de ellos, los directores. Sí, el mundillo de ellos. La academia, maneja, entre comillas, ¿no? Sí, así como los Oscars tienen la academia de ellos, los Emmys tienen la propia. Entonces, claro, no es lo mismo lo que ellos consideran. Creo que está casi la misma academia, en realidad, te podría llegar a decir. O sea, no es lo mismo lo que el público en general considera mejor que, bueno, lo que esta gente considera mejor. Uh-huh. Bueno, después podemos pasar rápidamente. Mejor actriz secundaria en drama, a Margot Martindale por Justified, que fue la que creo que mencionó Juan Pablo hace un ratito, ¿no? O escuché mal, capaz. No, está bueno. Downtown Abbey. Viste, cualquiera. Después, bueno, ya lo mencionamos por arriba, mejor actor secundario en un drama, el querido Peter Dinklage por Tyrion en Game of Thrones, que estuvo muy bueno con lo que dijo, que se sentía alabado y lo de que HBO le permitía expresarse. Y con mucha humildad también, el tipo le dijo a los demás nominados, pudo haber sido cualquiera de ustedes dos, ¿vale? Porque yo gané, pero... Sí, mucho humildad. Es verdad. Después, como dijimos, mejor serie de drama, repite Mad Men, vuelve a ganar Mad Men nuevamente, vuelve a superar a House, y no, House este año no estuvo nominada, superó a Game of Thrones, que era o Mad Men o Game of Thrones este año, volvió a ganar. Igual eran dos producciones de HBO también. Sí, o sea, digamos que la mayoría de los premios quedaron en casa, por decirlo de alguna forma. Sí. Bueno, después, mejor actriz en miniserie o película para TV, Kate Winslet por Mildred Pierce, que lo habíamos comentado por arriba en el anterior bloque. Después, mejor actor en miniserie o película para TV, Barry Pepper por The Kennedys, que The Kennedys es una miniserie que estuvo saliendo hace poco, referente a la vida de John Kennedy y todo. Sí, como decirlo, de periodo, como le llaman ellos, no histórica, y está ambientada en los 60, en la administración Kennedy, tiene un muy buen trabajo de fondo. Ahí va. Después, mejor actor secundario en miniserie o película para TV, para Guy Pearce por Mildred Pierce. Luego, mejor actriz secundaria en miniserie o película para TV, Maggie Smith por Downton Abbey, ahora sí. Que es un. Mostraron. Yo miré por arriba las nominadas y digo, no, se lo tiene que dar Maggie Smith. O sea, no sabía de qué iba Downton Abbey, pero digo. Pero es muy conocida y merece la mención. Es la profesora McConaughey, se lo tiene que dar. Es la profesora McConaughey, además se lo tienen que dar. Después, bueno, mejor miniserie o película para TV ganó Downton Abbey. Luego, mejor programa de variedades, comedia o musical ganó The Daily Show with Jon Stewart, que repite desde hace años el premio a mejor show. Al igual que ganó mejor producción y mejor guión de programa de televisión, lo ganó. Programa de varieté, cómico, sí, casi esos programas que se dan en Estados Unidos. Casi padre del género, digamos, noticia cómica, donde se tira la noticia de actualidad. Como el de Conan O'Brien. Claro. Consulta porque sinceramente no sé. ¿Glee no estuvo nominado para nada? ¿No hubo Glee? ¿Qué pasó? No, eso es lo que me ¿El gran favorito americano? ¿Qué le pasó? Por lo menos en las series que en las nominaciones que acabamos de destacar. Glee tendría que estar en comedia, si no me equivoco. Yo estoy contento porque la odio. Pero yo la odio también. A mí, sinceramente, Glee es un curro para mí. Perfecto. ¿Por qué no nos ponemos...? Tomamos una decisión editorial completamente subjetiva. No, Glee no estuvo, lo lamentamos. Sí, continuamos. No estuvo. Bueno, y después el mejor reality lo ganó The Amazing Race, que es un reality que ya tiene unas cuantas temporadas arriba. Más del 15, creo que tiene ya. Y había muchos nominados. Sí, estaba Top Chef. Ya hay una nominación que es Mejor Reality. Ya está. Bueno, sí, está, hace, no sé hace cuánto, pero esta nominación debe ser media nueve. Igual, ¿no? Igual, digamos, convengamos en que hay realities y realities. Hay algunos que tienen alguna calidad y hay otros que son los realities del History Channel, donde todos son gordos haciendo algo. Gordos camioneros, gordos que tienen una casa de empeño. etcétera, etcétera. Sí, Nightmare Kitchen. Hay diferencias entre reality y reality. ¿Qué es eso? Es la del chef este conocido inglés que agrede verbalmente a los participantes. Es como Simon Cowell, pero... Y le dice, tu cocina sabe a... Que tu comida que sabe a caca, no sé, es raro. Oh, pero es como divertido. Si Simon fuera chef, está buenísimo, Simon chef. Pero es más agresivo todavía. Y le tenés que decir chef a él. Chef. Mad Men es el cuarto año que gana. Desde que arrancó la serie ha ganado como mejor serie de drama. O sea, está imparable en ese tema. Está imparable. Cosas a destacar, por ejemplo, también. Muchos pensaron que el Emmy a comedia se lo iban a dar a Steve Carell. Porque Steve Carell dejó de estar en The Office. O sea, The Office sigue, pero sin él. Pensaron que se lo iban a dar. Ganó Parsons. Es algo que... quedó ahí. Me sorprendió no ver a Neil Patrick Harris nominado. No sé si entran en el... Es que en realidad creo que no estuvo nominado ni nadie de lo que es la... Leí en el 2009 que él había sido el conductor de los Emmy en el 2009. Yo eso no estaba bueno, enterado. Pero para explicarle un poco a nuestra audiencia y a mí. Neil Patrick Harris era... Barney en How I Met Your Mother. Y mi pequeño doctor en la serie Mi Pequeño Doctor. Estaba la actriz Cobie Smulders, la que hace a Robin, que hay un coro cantando y estaba ella ahí. Yo quedé tipo, ¿y esto qué puede? Che, Nico, pero es todo medio extraño, no sé, es medio... A mí me gustaría preguntarte una cosa. Entonces, directa, ¿no? Más allá de los ganadores y los perdedores y demás, los semis, ¿es entretenido para mirarlo? O sea, ¿te entretuvo mirar los semis? ¿Te gustó? ¿Es algo que recomendarías? Yo creo que se hacen más o menos que los Oscars. Sí, mucho. Exactamente. Bueno, este año los próximos Oscars los conduce Eddie Murphy. Vamos a ver. Conste que... Han caído en picada los Oscars. Sí. Es que en realidad se apunta más a la ostentación y no a entretener al público lo está mirando. Pasa que lo es una gala. Es muy derecho. Es tipo, bueno, es una gala, mejor guión. Claro, es una gala con espectáculo musical y todo. Y realmente es mucho más, como decís vos, es mucho más entretenido. Mira, ah, sí. Mencioné también que ahora me acordé, que no la tenía acá, a Scorsese, mejor director de... Broadwater Empire. Que pensaron que Belushi, creo que es el apellido. No, Buscemi. Buscemi, perdón, Belushi, Buscemi. Por favor, pobre Steve Buscemi. Bueno, Buscemi se pensó que iba a ganar y terminó ganando el actor este de Friday Night Lights como mejor actor de drama. Y bueno, Broadway Empire ganó como mejor dirección por Scorsese, y ahí Scorsese agradeció. Estuvo muy bueno porque dijo, bueno, otra serie HBO. Tengo que ser rápido. Yo simplemente porque si no me van a echar. Gracias a Mark Wahlberg, dijo. De primera a Mark Wahlberg, y me enfocan a Mark Wahlberg, y yo quedé tipo, ¿y este qué tiene que ¿qué ver? Está ¿qué pero está, debe tener que ver en la producción de HBO, de ser un tipo salado, no sé. Sinceramente esa parte, esa faceta de productor de él no la conozco. Pero bueno, como te digo, Jane Lynch aportó algo gracioso a los Emmy. Hizo dentro de todo una ceremonia entretenida. Ojo, es como decimos, vienen en picada. Hay veces esta, que son... Igual yo creo que esta estuvo buena. Yo no, esta no diría que fue malo, sino que para mí la premiación fue entretenida de ver. Para la gente que tiene la posibilidad de ver los videos y todo, le recomiendo que la vea. Y en realidad a mí me genera expectativa ver los Oscar ahora, porque la conducción de Eddie Murphy... Promete. No solo que promete, supuestamente está considerado dentro de los mejores conductores de presentaciones de premios... Gracias a la presentación de los primeros premios de MTV Music Awards conducidos por él. Ah, mira, no sabía eso. ¿Un Saturday Night Live, Eddie Murphy? Idea de haber conducido. Eddie Murphy, en la presentación de estos premios de MTV, se fue del guión, agarró un camarógrafo y se fue a entrevistar a una persona del baño. Bueno, claro, el mismo, eso es innovar. Es más, el mismo premio en donde Madonna hizo exigencias como que tenía que aparecer de una torta cantando Like a Virgin. Chau, güey, pero Madonna tiene un... Pero en la época dorada MTV. Ahora ya no puede pedir nada a Madonna. Pero bueno, Nico, ¿alguna cosa más que tengas para contar de semis? Nada, comentamos a los seguidores de toda la serie, que hay muchos seguidores de serie. Si quieren postear en el muro, qué les pareció, si vieron la entrega, qué les pareció, qué premio tuvo que haber ganado cuál, o algo, o alguna sugerencia referente a por qué lo ganó. El bardo de siempre. Claro, es eso en realidad. Si van a agitar, contra los semis con alguien, que sea como un universo alternativo, ¿no? Nosotros le vamos a responder. Y si agreden, agredimos. Así que vas a ser ustedes agreden, nosotros agredimos más. Chau, ya está. Sí. Escalada de violencia. Dos últimas cosas que digo del semi. Cuando presentaron, en una del escenario salió Ashton Kutcher con John Cryer. Y está, John Cryer se presentó, dijo, hola, soy John Cryer. Y Ashton Kutcher agarró el micrófono y dijo, hola, no soy Charlie Sheen. Claro, para en realidad dicen que le dieron una mención para que presentaran, para que la gente se acostumbra a verlos juntos, ¿no? Porque, como son ahora los personajes de este sitcom. Y después, mejor actriz de drama, una actriz que me pareció que no estuvo fue Lisa Edelstein, que era Cody en House también. Más allá de favoritismo que yo le tengo a la serie, ¿no? En la última temporada, Cody. Es verdad, Nico, vos cogías a propósito para hacer House. No, ojalá, no, mentira. Coge a propósito, se deja la barba a propósito. Seguro. Viene con aprendices a dar el programa también. Y tengo un bastón ahí en la esquina. Es más, usa túnica porque sí. House no usa túnica. Es verdad, House no usa túnica. Vos no ves House, ya se hace. Yo no estoy notando que House. Se hace notando que lo único que se hace es que coge y que tire bastón. Así, brillan los ojos. House no usa túnica. Bueno, pero en serio, Lisa Edelstein tuvo un papel. Que fue su último papel, su última temporada. Ah, no, pues se había ido de la serie. Sí, claro, porque la quiquearon. Quiso ganar más guita y le dijeron, no, vos no vas a ganar más plata. Me voy, bueno, andate, ya está. Esta serie se llama House, no se llama Vos. Claro. Bueno, damas y caballeros, vamos a ir con un cortecito chiquito de la mano de Gamma Ray y vamos a dejar a Juan Pablo para que hable sobre el viaje de Chihiro. Perfecto, adelante. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web. www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en Internet. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Muy bien, damas y caballeros, estamos de vuelta y le vamos a dejar el espacio a Juan Pablo para que hable de El viaje de Chihiro. Con una música melancólica arrancamos esta película, que es una película animada japonesa del 2001, dirigida por el señor Hayao Miyazaki, creador en realidad de la película. Lo interesante en realidad del viaje de Chihiro es la conmoción que generó esta película. No, estamos hablando de una película de anime, animación japonesa. Y se ha convertido en un clásico. Se ha convertido en un clásico. ¿Por qué se convirtió en un clásico? En realidad por la trascendencia y el impacto que tuvo. Digo, por ejemplo, para que tengan una idea, en Japón esta película fue más vista que Titanic. Pimba. Tomá, llegó a Titanic. Ahí va. Cameron. Tomá, Cameron. Digo, lo interesante en sí es eso, es la trascendencia de toda esta película. Es una película animada en animación clásica, bidimensional, con algunos retoques de nueva tecnología, pero manteniendo una estética bastante clásica, con una música bastante agradable y suave, contando una historia de evolución personal, por decirlo de alguna forma. La película en realidad en Japón se llamó Sentu Chihiro no Kamikakashi. Hablas bien japonés. Por favor, traducime eso. Que en realidad justamente... No sería El viaje de Chihiro, en realidad. No, en realidad es algo así como... O sea, según Wikipedia, la desaparición espiritual Zen y Chihiro. ¿What? Hemos cambiado. El tema es que el término Kamikakushi... Kamikakushi... Claro, el tema de Kami lo saco, que Kami es el tema espiritual. Claro, el Dios, tema ese va que es por un lado puede ser la desaparición en la muerte social, y por otro lado también puede ser el resurgimiento o la resurrección social. Está bien. Y en realidad es un viaje que muestra, de por decirlo de alguna forma, la evolución en realidad que tiene esta niña, que es una niña que se... Bueno, la película arranca de una niña bastante consentida que se está mudando con los padres, y cómo ella de repente, a través de una transformación por la aventura que sufre, pasa a ser una gurisa más madura, con una evolución. Aparte, los japoneses están muy metidos con el tema de los nombres también. Entonces, el término de que ella en un momento, a través de una bruja que la haya renombrado, entonces deja de ser la niña adolescente que era porque pierde el nombre, y el tema de después de recuperar su nombre hace como que haya evolucionado de una forma espiritual. O sea, si analizamos en realidad desde un punto de vista del significado, y sobre todo apuntado a la cultura japonesa, en realidad es una película evolutiva. Evolutiva. Evolutiva. Va evolucionando. Se me vienen en la cabeza decenas de chistes pedorro de Pokémon, pero no lo voy a hacer. No, sí. No. Pero tenés ganas. Pero en realidad, a lo que vamos es que en realidad sí, o sea, si vamos a analizarlo, esto es una película para analizar un montón de signos y en una contextualización bastante puntual y agregando justamente esas facetas de la cultura japonesa bastante profundas. ¿Por qué estamos hablando de esto así, con cosas como con pinzas y detallando tantos elementos? ¿Por qué? Nico se ríe, no entiendo. Parece que tenés el DVD de la película abierto y es tipo en el, como el Operation, ¿viste? Claro, sí. Porque Miyazaki, que es justamente el creador de esta película bastante buena, lo que trata es de agregarle bastantes elementos de la cultura japonesa. Y aparte porque quiere una película que en realidad cuente algo, tenga una moraleja en sí. Entonces, él mismo se queja de que quiere hacer que muestra, por ejemplo, de alguna forma, lo que es la cultura japonesa ahora, que le da un palo terrible. Sí. Porque, por ejemplo, es el digamos que lo caracteriza con la postura que tienen los padres. Para complicar esto un poquito, tendría que contar cómo arranca la película y contar un poquito de qué se trata. Ahí va, ¿por qué no vamos al tema, digamos, de la trama? Al plot, la sinopsis. Es una joven familia, o sea, los padres y la nena, que se van a mudar de una región de Japón a otra. El padre se le ocurre tomar un desvío, se entran por un bosque, en donde no pueden pasar porque quedan medios trancados. Ahora no recuerdo mucho, pero la película la vi hace años, pero quedan trancados en el bosque y encuentran un túnel. Cuando empiezan a caminar por ese túnel, descubren un pueblito medio rústico, antiguo y abandonado, el cual deciden explorarlo, porque vamos a decir que la mayoría de los japoneses aman el turismo. O sea, uno diría, ¿a qué loco se le ocurre explorar un pueblo abandonado? Pero en Japón, que en realidad a los japoneses les encanta toda la parte de turismo y descubrir y sacar fotos, y aparte les encanta su propia cultura, es bastante lógico dentro de una concepción japonesa que haya pasado esto. Entonces los padres encuentran un restaurante que empiezan a encontrar comida bastante apetitosa. Ellos piensan que en realidad la gente anda por la vuelta, empiezan a comer. Y Chihiro, se aleja de los padres porque no. O sea, en realidad no es la típica niña en realidad que está con sus propios juegos. Ahí va inquieta, que se aleja. Y ve que empieza a pasar el tiempo, porque en realidad le empiezan a llamar, ella le llama la atención cosas, empieza a pasar el tiempo y empiezan a prenderse luces, a aparecer figuras, formas. Ah, me acuerdo de esa parte, sí. Y empiezan a llenarse como de espíritus el lugar. Cuando... Que serían los kami. Exacto. Algo típico de la cultura japonesa. Exacto. En realidad, supuestamente viajan como a un mundo de dioses y espíritus. Algo bastante relacionado con la mitología japonesa. Sí, totalmente. Y aparte de todo eso, que es bastante interesante en sí, de estos símbolos, está el tema también de que ella como que le recibe, ella se da cuenta que empieza a desaparecer, aparece un personaje para ayudarla, que es el personaje justamente de Haku, que lo vamos a conocer después con otro nombre, pero por ahora lo vamos a dejar en Haku, que le dice que para poder permanecer en el mundo tiene que comer algo del mundo y le ofrece una baya. Con lo que ella no desaparece y le dice que por favor agarre a los padres y se vayan antes de que termine de anochecer. Cuando va a ver a los padres se habían engordado comiendo esta comida y están como locos comiendo la comida, y ve que se empiezan a transformar en cerdos gordos, hinchados por la comida que están comiendo. Gula total. Y y no puede escapar, entonces ella por se siente frustrada por la transformación, los padres no sabe cómo convertirlos. Y Haku le dice que consigue un trabajo en este mundo, en este lugar, hasta que pueda convertir a los padres. Me encanta la actitud de Jorge porque en realidad... Me voy acordando. Que vio la película y empieza a recordarlo. Y en realidad es una película muy linda. Igual les podemos, si nos da el tiempo, decir todos los premios que tuvo, porque realmente hizo un quiebre en realidad en la historia del cine de animación. Pero igual, volviendo al tema. Te consiguen un trabajo en el mundo. Claro. Una cosa también... Chiquita, antes de irme a seguir contando un poco el plot de la historia, es el tema de cómo entran por un túnel. En realidad es como si fuera una arcada profunda de una casa, de un edificio que los lleva al valle donde están este pueblito. Sí, lo han comparado bastante con Alicia en el País de las Maravillas. Eso mismo te iba a decir, que en realidad podemos ver cómo se profundiza, y aparte también por cómo evoluciona el personaje. O sea, si comparamos a Chihiro con Alicia... Alicia, cuando sale en realidad del mundo de las maravillas, se vuelve una niña mucho más adulta, mucho más avispada en realidad, en cierto sentido, pero buena también, como bien intencionada. Y Chihiro en realidad le pasa eso, de que empieza a agarrar actitudes, porque aparte es una película moralista. Digamos que ella al comienzo es una niña malcriada que piensa solamente en ella y se frustra rápido y se deprime rápido. Y después, a través, bueno, como le decíamos en esta parte, que Haku le dice consiguió un trabajo y ella empieza a trabajar en el lugar y se empieza a forzar y en el trabajo la tratan mal y a ella no le importa porque ella tiene como esa motivación a seguir. Vemos como una moraleja en realidad de una superación personal. Sí, sí, sí. O sea, en realidad estamos viendo una película que en sí... es constructiva o se construye en cierto sentido a través de ciertas críticas que hace el autor a la sociedad japonesa y un ideal que él plantea. Pero bueno, continuamos un poco con la sinopsis, ¿no? Entonces tenemos a una Chihiro que en un mundo de espíritus tiene que rescatar a los padres y que se pone a trabajar, una salida bastante extraña, ¿no? Y a su vez en realidad conoce a la encargada en realidad de esta parte del mundo, que en realidad son el restaurante. Acuérdense que los japoneses tienen esos famosos baños termales que ofrecen tipo como restaurantes y lugares. Entonces, spa, es una especie de spa. Claro, algo, pero muy... Yo te diría que es un estilo hotel. Claro. De todo, un lugar para jugar, un lugar para comer, un lugar para esto, un lugar para otro. Claro, entonces, ¿quién es la dueña de esto? Una bruja llamada Yuba Baba. Que Yuba Baba en realidad es una bruja maligna que lo que hace es tima a sus empleados ofreciéndoles que puedan trabajar porque les ofrece riqueza, les ofrece todo, pero despreciándolos y renombrándolos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los empleados se olvidan de su propio nombre, quedan dominados por el nombre que les da Yuba Baba hasta que logran recordar en realidad su nombre anterior. Entonces, por ejemplo, Yuba Baba, que tiene a su discípulo Haku, que es el ayudante más fiel que tiene y más poderoso, por decirlo de alguna forma, un muchacho que sabe de magia y que a su vez se puede convertir en un dragón volador. Ahí va. Digo, pavada de pibe, ¿no? Viaja. Que en realidad parece que a través de la cultura japonesa, que es lo lindo que tiene, ya conocía a Chihiro, porque te cuentan que ellos, en realidad, ambos personajes están entrelazados por la historia. Te contaban de que en realidad te cuentan más adelante que Chihiro es la que le logra hacer recordar a Haku su nombre. ya que en realidad el nombre de Haku no es Haku, obviamente. No, se le había cambiado a la bruja sino para que, controlarlo. Lo había exacto, renombrado. Sino que el nombre de él justamente era Koha Haku, que en realidad es el nombre de un río. ¿Cómo es? Chihiro, cuando era niña, cae a un río y en realidad el espíritu del río la salva, que era este dragón. Uh-huh. Y justamente, este, como le decía, Koha Haku es el nombre del río. Claro, vale aclarar también, por un tema de signos del que hablaba este Juan Pablo, ¿no? Que los kami son unos espíritus que no son exactamente los fantasmas que nosotros en la cultura occidental conocemos. Kami son más bien al estilo espíritus ancestrales de lugares, ¿no? Tampoco serían tipo un dios, son porque es una cultura animista esa. Entonces, claro, o sea, en realidad el río es un espíritu. Tenemos que pensar en realidad que las dos religiones fundamentales de Japón es el budismo por un lado y el shinto, como dice Jorge, es el otro. El shinto plantea que la mayoría de los objetos o algo tienen un lado espiritual y sobre todo los lugares naturales en sí. Tiene como protectores. Los lugares, por ejemplo, un río, una montaña, son espíritus más poderosos que el espíritu del bosque y que a su vez cada río tiene un espíritu en particular. Claro, la diosa de la luna cuando son astros grandes. Tal cual. Y eso ayuda mucho al tema de la, bueno, de la comparación con el Japón. Vos hablas mucho del tema de que la película habla de Japón. Y es fácil entender cómo funciona eso si vos te das cuenta que ya de pique estamos planteando un personaje que tiene que ver con un lugar físico. Entonces, claro, ahí es fácil sentir que, bueno, que se está hablando de Japón, se está hablando del lugar. Igual hay que aclarar justamente que lo que hace esta película que sea fantástica es el hecho de que Miyazaki plantea un Japón para todos. O sea, que vos no estés empapado en esta terminología, en estos mitos, no es limitante para que vos no puedas percibir el mensaje que te estás transmitiendo, para que vos no puedas comprender los signos que se están mostrando en esta película. Por lo cual, en realidad, es una película que, por más que fue un, o sea, digamos que es una de las películas más exitosas de Japón de los últimos tiempos, pero también fue un éxito en Estados Unidos. La película, en realidad, es la primera película de animación japonesa que llegó a ganar un Oscar. Ay, y como nos quedan pocos minutos, voy a hablar en realidad de la transición. O sea, voy a dejar el plot de lado. Igual, en otro día podríamos hablar de las perlas del cine japonés de animación. Que las hay, las hay. Las hay, La tumba de las luciérnagas, El castillo vagabundo, El viaje de Chihiro. El castillo vagabundo. Paprika. El castillo vagabundo, qué película. Pero, por decirlo, como les decía, esta es la primera película de anime en ganar un Oscar y la segunda película de animación en ganar un Oscar. A su vez, en realidad, cae después de Shrek. Y la que ganó después el Oscar fue, en su categoría, fue, ¿cómo es? La Nemo. Ah, sí, Buscando Nemo. La película también ganó, en la Berlinale, ganó el Oso de Oro a Mejor Película, quedando emplatada con Bloody Sunday. Ganó el premio a Mejor Película en la Academia de Cine de Japón. Mejor película en la Academia de Cine de Hong Kong, 4 premios Annie, que son los premios específicos de animación, a mejor dirección, mejor película, mejor música y mejor guión. La música está tremenda. Ganó un Satélite de Oro a la mejor película de animación, mejor película de animación para los críticos de. ¿Cómo es? Para la BFCA, que es la Asociación de Críticos Americanos. Para la Asociación de Críticos de Nueva York también ganó Mejor Película de Animación. Para la Asociación de Críticos de Los Ángeles también ganó como Mejor Película de Animación. La Asociación de Críticos de Florida ganó también como Mejor Película de Animación. Para la Asociación de Críticos de Dallas ganó como Mejor Película de Animación. Y puedo seguir así eternamente. Porque la película realmente marcó, primero todo, mundializó lo que es la animación japonesa. Que era un género que, por ejemplo, nosotros ya lo veníamos percibiendo, pero que en Estados Unidos se le genera el rechazo. Lo mundializó. Aparte, nosotros tuvimos la gran posibilidad de tener esta película en las salas grandes. O sea, esta película se exhibió en cine en Uruguay. Se exhibió en el 2003 y la película es del 2001. Claro. Lo que pasa es que la película ganó el Oscar en el 2002. Y ahí en el 2003 llegó el Uruguay. Vos sabés que para mi gusto, una gran pérdida que tuvo la película fue que, digamos, acá en Uruguay y en Argentina también, digamos, el marketing se hizo como la película infantil, ¿no? Sí. Y realmente, o sea, si bien la gente está acostumbrada a llevar sobrinos o Hermanos Chicos al cine, ¿no? Y uno ve las películas para chicos, realmente es una película que no es una película infantil ni ahí. No, igual en realidad le abrió las puertas a la siguiente película de Miyazaki, que fue El Castillo Vagabundo, que también se pudo exhibir en las grandes salas, pero voy a dejarlo por acá, porque así... No, para. Antes de que dejes, igual quiero que redondees una idea que tiraste y después de eso te puedes ir todo lo que quieras. Dale. ¿Para todos? No, te estoy preguntando. No, en realidad me gustaría que redondees el tema, bueno, de cómo decías, el tema de la crítica a Japón, ¿no? ¿Por dónde pensás que viene bien eso? En realidad, la animación americana, en realidad en la academia, normalmente siempre ganan las películas americanas. Y el tema de la animación japonesa es que en Japón existe una gran demanda de animación. O sea, estamos hablando de una cultura que... de la cultura del anime, que a su vez, para hacer una mayor producción, por ejemplo, lo que se hace es se reduce los frames por segundo para tener que animar menos y poder llegar a la semana a semana con los capítulos de las series. O sea, en realidad Japón tiene una industria tan masiva, en realidad, que detrimenta muchas veces el estilo o detrimenta, por ejemplo, caracteres técnicos para poder llegar a la demanda del público consumo que tiene. Eso hace, por ejemplo, que muchas veces nosotros critiquemos, por ejemplo, Dragon Ball, por ejemplo, con que repetía mucho escenas y cosas para el estilo. Y era por eso. Y es porque hay toda una característica de la industria japonesa atrás que es muy interesante, igual después de analizar, porque la cultura japonesa del anime no está apuntada a los niños, sino que está apuntada a toda la sociedad y hay animación para cada edad y para cada público. Que nosotros no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a... animación para niño chico. Exacto, es dibujos animados, es niño chico. Y en Japón no, hay toda una cultura diferente. Pero del lado, digamos, cinematográfico de la película, ¿no? Yo al verla me pareció encontrar que había una crítica al estilo de valores, ¿no? Digamos, por un lado está todo el tema espiritual y sintoísta, por un lado está, digamos, algunos valores que me parece que son como lo más estereotípicos de Japón, ¿no? Por ejemplo, como decía Juan Pablo, fíjense que, digamos, la solución para rescatar a los padres es ponerse a trabajar como loco, ¿no? Y al trabajar como loco acarrea el riesgo de perder la identidad de uno. O sea, como que realmente hay temas típicos de los Japón por ese lado. Y por otro lado está la crítica a lo que sería un Japón sin esos valores, ¿no? Un Japón de los padres comiendo como locos, un Japón de la niña malcriada. O sea, ¿por dónde viene bien el tema ese, ¿no? ¿Por dónde viene bien la crítica a Japón dentro de la película? Y yo creo que es la crítica que le hace justamente el autor de la película, pensando, por ejemplo, que la sociedad japonesa está como acelerada y pensada nada más en los bienes materiales y que pierden ese punto de reflexión, punto de introspección y valores que en realidad los japoneses los consideran valores de la posguerra. El valor de tener que reconstruir todo y ser laboriosos. Pero igual quiero cerrar todo con una frase de Miyazaki que él hace hablando de la protagonista. En realidad la voy a leer tal cual la puso. Citas. He creado una heroína que es una chica corriente, alguien con quien el público puede simpatizar. No es una historia en la que los personajes crecen, sino una historia en la que pueden sacar lo que llevan dentro, debido a las circunstancias particulares. Quiero que mis jóvenes amigos vivan así, y creo que ellos, al igual que yo, tienen ese deseo. Hayao Miyazaki. Interesante la idea del hombre. Año 2001. Faltaba la voz copada. Pero bueno, entonces, el cierre usual, ¿no? ¿Película recomendada de J.B. Farina? Sí, yo le doy 10 estrellas de 10. Ah, pelota. Tiene 10 Juan Pablos, entonces, la película. ¿Está bien? 10 Pai Mays. Pero bueno, podemos hablar más adelante de la película, realmente... Sí, para mí hay que hacer un bloque después de perlas japonesas. Las perlas asiáticas. Las perlas asiáticas, me gusta como título incluso. Lo dejamos en el tintero, entonces. Pero bueno, queda en el tintero. Ya conocen nuestras vías de comunicación, muchachos. No nos vamos a repetir, pero básicamente... Facebook Universo Alternativo. Esperamos sus comentarios sobre el tema de los Emmys. Esperamos sus comentarios ya, en general. Ya de paso, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo comentando recién en el muro. Sí, que estuvimos mirando las notificaciones. Disculpen que no pudimos estar medio hoy así respondiendo, pero estábamos... Simplemente para saludar a algunas de las personas que nos escucharon. Un saludo para Juan Gigliano, para Fiorella Migue, para Maximiliano Palermo. Y para Facundo y para Guillermo. Hablando en realidad, ahora que justo mencionabas a Maximiliano, ¿podríamos ir adelantando alguna cosa de lo que se viene en el universo alternativo? Hay unas tratativas, hay unas charlas ahí para que el próximo programa se entreviste a la gente de Yu-Gi-Oh! Kingdom. pero lo vamos a dejar ahí. Pim. No vamos a jugar duelos, ¿verdad? No. No. Ah, está. No, nos comen. Nos comen. Nos comen. Sí, nos comen. Y en todo caso, vos, que sos el que juega Yu-Gi-Oh. Yo sigo bien. Yo estoy tranquilazo. Sí. Yo estoy tranquilazo. Sí, sí. Pero bueno, pues la verdad, gracias por habernos escuchado. Nos vamos a estar viendo el viernes que viene. Un placer, como siempre, muchachos. Buen fin de semana. Chau. Chau.